Repetición de programa ya emitido. Son refugaces planetas. Soñabas. FM Los Coihues, que transmite en frecuencia modulada con una portadora de 105.5 MHz. Y yo que no supe sentir la necesidad de decir que no te vayas de aquí, que no te vayas de mí. Bueno, continuamos, señora, solo un camino. Me había olvidado de ponerlo a grabar. Ahí tengo un testigo, mi compañero, que me manda un mensaje. Dice, grande Diego, qué bueno escucharte de nuevo. Aguanta el rock. Vamos a Argentina hoy, dice. Puede ser la argentinidad al palo. Así que le vamos a pasar a Leito. Un abrazo grande, me manda Leo y se lo retribuyo. Felicitaciones a Leo y a Pamela. Les mando de acá un gran abrazo a los dos por las nuevas noticias. Y le vamos a pasar la argentinidad al palo. Y debe ser uno de los pocos oyentes que tengo Leito, porque hoy me parece que quién me va a escuchar, ¿no? Si juega la selección. Bueno, hay varios que van a escuchar el programa, por eso he venido. Y además, después veo el segundo tiempo, no hay ningún problema, no soy fanático para nada. Igual está jugando muy bien la selección, hay que reconocerlo. El otro día con Colombia me gustó cómo jugó. Falta el gol nomás. Pero es un equipo avasallante. Realmente propone y te mete en un arco. Así que, y ya que me hizo acordar Leo, en la Biblio lo dan en pantalla grande. A las 8:30 empieza el partido. Así que el que quiera ir a verlo en pantalla grande y compartir ahí algo con... Entre los que están viendo el partido. Bárbaro. Acuérdense, en la Biblio, 8:30. Bueno, Leito, te vamos a pasar acá nomás lo que has pedido, la argentinidad al palo. Mirá qué velocidad, ¿eh? Bersuit Vergarabat con la argentinidad al palo. Y después vamos a ir a Aguasones inmediatamente con La Casa en Orden, que es el del disco del 2001. Vamos a pasar el tema del mismo nombre con La Casa en Orden y después Soledad, los dos temas de los Guasones. Así que vamos con Bersuit y Guasones pegaditos en FM Los Coihues, la 105.5, y en este programa que se llama Y Ahora Solo Un Camino, y entre paréntesis o comillas, como le quieran decir, cualquier camino que tenga corazón, bienvenido sea. Vamos con eso nomás.

tuyo, amor de mi vida. No sufres más rica, nena, de lo que pensás. Y si el gallo montado en su trailer te provoca arcadas, solo dale la espalda, su palo acá no va más. infierno está encantador esta noche. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Bueno, continuamos. Señora, solo un camino. Ahí le estoy metiendo las señales para que Leito se me ponga feliz. Acá estoy escuchando Nene. Este es mi hermano que me dice Nene. Y yo le digo Nene, viste, como si tuviéramos en aquellas épocas, 30 años para atrás, ¿no? Pero bueno. Somos niños aún. En realidad somos niños. Y por supuesto. Más allá del traje este, del disfraz de adulto. El disfraz de adulto tenemos al niño a flor de piel. Y este que está hablando es Juan, ¿eh? No lo presentamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y acá lo vino acá a anunciar el nuevo futuro éxito de FM Los Coihues. Un nuevo programa, va a haber, no sé, Conciencia Gaia. Conciencia Gaia, Conciencia Gaia. Sí. Un programa para escuchar desde el corazón, ¿eh? Sí, sí, con sí. El corazón. Escuché la publicidad, eso le vamos a preguntar a Leo, ya que el otro día me olvidé, como yo no estuve. Así que si Leito nos manda un mensaje diciéndome, así nos quedamos tranquilos, que la publicidad del nuevo programa, que va a ser los lunes a las 10, o alrededor de las 10 más o menos. Sí, después de las 10 arrancamos con el programa todas las mañanas, Dieguito y yo. Y amigos, invitados. Claro, invitar gente. Y toda la banda que se quiera acercar. Y bueno, si Leo nos confirma, a ver si ya está en el aire la publicidad. Así no queda solamente lo que vamos a decir Juan y yo ahora, ¿no? Que ya lo estamos diciendo, pero... la tenían que cargar, viste, que son, o sea, que esto es todo a pulmón acá, como nadie gana dinero con la radio, sino más bien al revés, entonces tenemos que hacer otras cosas para poder solventar los gastos y después venimos acá y hacemos, pero bueno, a veces los tiempos no son de un locutor profesional, ¿eh? Por supuesto, aunque la calidad es muy buena, ¿no? Pero no, en serio, ¿no? La calidad de la radio, la verdad que... No, la calidad de la radio. Yo siempre sostengo que la radio, comparándola con cualquier otra radio, la calidad del material, de lo que se dice, de la música, pero sobre todo de la gente que trabaja en la radio, ¿no? Sí, el corazón que hay en esta radio, la energía que hay en esta radio es maravillosa, ¿no? Claro, porque acá, como decías vos, esto es desde el corazón. Es desde el corazón. Sí, no hay otra cosa. Uno que ha tenido la dicha de poder participar en alguna reunión y verlos a todos juntos, y el esfuerzo y el laburo que la gente no ve, ¿sí? Y ves eso y realmente es emocionante lo que cada uno quita de su tiempo para que esta radio esté en el aire, ¿no? Bueno. Y los chicos puedan estar en la radio y puedan darse buenas noticias y escuchar cosas interesantes, poesía, música, lo que sea, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y ahora vas a ser parte de la radio. Ya sos parte porque venía a las reuniones. Sí. Bueno, Juan es el maestro de Reiki, ¿no? Que ha dado los... Sí, podríamos comentar algo, sí, de lo del claro. Domingo, ¿no? Agradecer a todos los compañeros y amigos que se acercaron de Los Coihues, ¿no? Y que fue una maravilla la cantidad de gente, no teníamos sillas para tanta gente y terminamos sintonizándonos al lado de los cajones de verdura de los huerteros. En la cocina, me contó. En la cocina, pero realmente esto para desmitificar todo lo que se habla, ¿no? Y que fue maravilloso la energía, lo que pasó, realmente una maravilla. Y recién vengo de hablar con Vale, con Valeria, sí. Y dado que cómo funcionó y todo, vamos a replicarlo nuevamente en agosto. Vamos a poner una fecha para volver a darle a todos los vecinos que se quedaron afuera y todo lo demás, tener la posibilidad de que puedan participar nuevamente. O sea, el taller de nivel 1. Vamos a hacer un curso de nivel 1 de Reiki Usui en el mes de agosto. Recién lo acabo de, en crudo, de hablar con Vale, y Para poder volver a darlo. Y de vuelta a comentar que todos los sábados siguen las clases. A las 15 horas estamos dando sesiones de Reiki, sesiones, con cada vez mayor afluencia de gente, y realmente maravilloso, ¿no? Y la gente no solo que se acerca a recibir Reiki, sino todos los compañeros que se están acercando para dar Reiki también, ¿no? Y con nuevas reikistas como Pau, gente maravillosa que se está acercando para poder trabajar en comunidad, en común unión, ¿no? Que sería la idea de este trabajo que estamos emprendiendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias que nos permiten y nos han permitido estar aquí, ¿no? Y para uno que viene de afuera hace muy poco, como en el caso de mi compañera Tamara y yo, es un lujo poder vivir aquí y poder compartir con amigos como vos, por ejemplo, y como tantos otros que nos hemos hecho en este corto tiempo, y gente de corazones maravillosos, ¿no? Sí, la verdad que este barrio es mágico, ¿no? Es mágico. Hay que aprovecharlo y cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo, ¿no? Y si lo preservamos entre todos y todos ponemos energía positiva desde el corazón y con buena intención, como yo les decía en el curso el domingo, ¿no? Trabajemos desde la intención y desde el amor, ¿no? Y si hacemos eso, bueno, el futuro está asegurado, ¿no? El futuro, claro. El futuro como futuro, digamos, posible de conciencia, ¿no? Y tomándolo de ese lugar. Y bueno, y esto es más o menos lo que vamos a tratar de hablar. Y eso en es lo programa. Que vamos a tratar de hablar con Diego todos los lunes, creo que va a ser un aporte para poder acercarnos a este principio, a este concepto. Por eso el nombre también, ¿no? Llamarse Conciencia Gaia, ¿no? Que creo que tiene que ver con ello, ¿no? Gaia tenía que ver con la tierra y con todo lo demás. Y si la cortina que pusimos en el programa es de un negrito africano que tocaba blues sin saber que tocaba blues, pero que era muy místico. Y bueno, nos pareció, creo, ponerlo como una cosa muy interesante. Bueno, entonces el lunes arrancamos. Al lunes arrancamos después de las 10. Después de las 10. Bueno, muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Y gracias a vos, Diego, hermano. Un abrazo desde acá, desde el otro lado del vidrio. Bueno, muchas gracias, Juan. No, gracias. Y después quedate a escuchar el programa en tu casa, ¿no? Sí. Porque mirá que tengo algo de Sky y sé que sos muy fana de Sky. Sí, Sky. A lo último hay un par de temas de Sky que muy bueno la letra y el mensaje. Tienen algo que ver con lo que estábamos hablando. Muy así bueno. Que bueno. Después quedate sí. A escucharlo. Vas a ver a la selección, porque hay muchos que están con el fútbol, pero bueno. Se puede poner la radio ahí de fondo. Total, las imágenes se ven y los otros se escuchan. Vemos los dibujitos y escuchamos algo importante. Bueno, vamos a dos temas que se me acaba el tiempo. Sucia Mujer y el ataúd de la 25. No venía pasando la 25. Así que vamos con eso nomás. Bueno, loco, vamos. Uno más, me queda uno más, un níquel más que quiero y voy a gastar junto a ella. Sucia mujer, una vez ella te da, después te deja. Esa mujer, no sabes lo bien que te hará sentir cuando logres estar con ella. Será una vez, te lo da, ¿entendés? Después te deja. Ofreciendo mi verdad, es una noche más que está por comenzar. Va a ser aquí, vamos a beber de mi sangre que ya empiezo a vivir. Sucia mujer, esta vez me toca a mí. ya daremos un paseo que me llevará a ese viejo motel. Lo estás dejando atrás. Estás muy loca. Si te vas otra vez, me darás uno más para mí, sucia mujer.

encima para ver si ya te puede conquistar. Solo se acerca para ser la que no puedas escapar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salvo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Tiene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Solo se arriba para ver si ya te puede conquistar. Solo se acerca para ser que no pueda escapar. FM Los Coihues, la FM del barrio, 105.5. Conciencia Gaia, un programa para escuchar con el corazón y poder reconectarnos en nuestra vuelta a casa. Todos los lunes a partir de las 10. FM Los Coihues 105.5. Bueno, ahí salía la publicidad de este nuevo programa que va a empezar el lunes a partir de las 10, Conciencia Gaia. Otro programa nuevo en FM Los Jueves, ¿cuántos programas? Y hablando de programas, en la 105.5 tenemos El Mar de las Historias, después a las 10 de la noche, después de este programa que estamos emitiendo en vivo. Y después tenemos mañana el programa de Todo un Toco con Leito, programa de música, variedad musical, que es realmente de Todo un Toco. Como dice Leo, hay un tronco principal, algo que Leo arma ahí, con la calidad que tiene nuestro compañero, que tiene mucha experiencia en radio y se nota. Y después vienen de Todo un Toco, así que no se lo pierdan, eso es de 6 a 8. Así que esa es la programación en vivo, al menos. El Mar de las Historias no es grabado, pero sí de Todo un Toco mañana es en vivo a las 6 de la tarde. Así que, y después, bueno, no voy a enumerar todos los programas, pero hay varios programas nuevos. Entre los que va, se puede nombrar el anteúltimo, sería Por Placer, que es el programa que ahora pasó para los domingos, con los chicos, unos chicos acá del barrio que la tienen muy clara, la verdad. Y después, bueno, va a ser este sería el último, por lo menos que estoy enterado, que vamos a hacer con Juan, con el maestro de Reiki, el programa que se llama Conciencia Gaia, un programa para escuchar desde el corazón, como dice la publicidad, los lunes, después de Todos lo Saben, el programa, casi un programa informativo de la radio. Después va a venir Conciencia Gaia los lunes después de las 10, así que no se lo pierdan, al que lo pueda escuchar, el que esté por acá cerca. No se pierda este nuevo programa en la 105.5, que tiene un teléfono que es el 154-70-3449. Si alguien quiere mandar algún mensajito pidiendo algún tema o diciendo algo que se le ocurra, bienvenido va a ser en esta noche que se está poniendo más fresca. Recién salí, Sí, está bajando a 3 grados la temperatura. Bueno, vamos a pasar ahora a esta banda que se llama Los Tipitos. Gentileza del Caballero, gran parte de la música que hoy estamos poniendo al aire. Con el tema Camaleón, del disco Armando Camaleón de Los Tipitos. Y del mismo disco, el tema Algo. Así que vamos con Los Tipitos.

Fin del espacio publicitario. Como una voz. FM Los Coihues 105.5. Continuamos, señora, solo un camino en este día que es 30 de junio de 2015. Estamos en vivo en esta noche fresca en Villa Los Coihues. El teléfono de la radio para comunicarse con el programa y con todos los programas: el 154-70-34-49 para mandar mensajes. Es el teléfono, en realidad no es para llamar. Así que nos quiera mandar algún mensaje con alguna información, con algo que quieran decir, con algún tema para pedir, bienvenido será. Eso alimenta mucho el espíritu de la radio. Así que bueno, sigamos ahora con algo más de rock. Acuérdense que a las 8:30 que juega la selección argentina, y el partido lo van a pasar en pantalla gigante en la Biblioteca Popular Kari Lafken, que está ahí atrás de la placita, al lado de la escuela, al lado del playón, para el que no sepa. Así que lo pueden ir a ver ahí el partido, para compartir algo entre todos los que estén viéndolo. Y si no, lo ven calentito en casa. Cada uno haga lo que más le guste. Vamos a seguir un poco acá con Las Pelotas, en un tema del último disco de Las Pelotas, que se llama, el disco se llama Cerca de las Nubes, es del año 2013. El tema se llama Eso que pasó. Y después tenemos Si sentís, también de Las Pelotas, pero de Esperando el Milagro, 10 años antes, 2003. Vamos con esta banda que mueve también multitudes, Las Pelotas, en FM Los Coihues. Que nunca te llenarán. barrio serviría más. Si las trolas de barrio se ponen a hablar, olvida el comentario porque vas atrás. Dale. En el aire, FM Los Coibos. Seguimos en el aire coihuense, ni ahora solo un camino. Programa número 50 de Era Solo un Camino. ¿Cuánto programa? Me han aguantado bastante, muchachos y muchachas. Hice lo mejor que pude hasta ahora. Eso no sé si es bueno o malo, pero bueno. Por lo menos la intención estuvo. Bueno, ahí pasaba. Si te tienen envuelto en un buen disfraz, bajale la gorrita, no lo dudes más, decía Las Pelotas. En este temazo sí sentís. Del disco Esperando el Milagro. Bueno, vamos a ir con Héroes del Silencio. Creo que tampoco habíamos pasado esta banda española, sí. Y vamos con El Camino del Exceso y Avalancha. Antes vamos a decir, antes de pasar los temas, el teléfono 154-70-3449. Si alguien quiere mandar algún mensaje, como siempre, bienvenido será. Estamos en la 105.5 en esta noche coihuense. Sí, seguimos los 3 grados de temperatura y la luna debe estar ahí, cerca de llena, creo que faltan 2 días más. Así que tenemos el barrio iluminado con la luz natural de la hermosa luna que se asoma más o menos por esta hora, ¿no? Creo, por el Otto, por el Cerro Otto la vamos a ver venir. Bueno, mientras vemos la luna, El Camino del Exceso y Avalancha de Héroes del Silencio, vamos con eso nomás. Sangre del suelo en lo que ve, si no hay paraíso, ¿dónde revientas? Es cierto, camino de exceso, fuente de saber, un plato de desprecio, ahogar veneno, mientras dure el dinero y dure el empeño. Después, si estás dispuesto. preso a affrontar la escena, no es el William Blake. Estás dispuesto a devorar estrellas que desafían tu ser. Time. necesitamos el valioso tiempo. Que abandonas sin saber qué cojones hacer con él. Nosotros somos la comida y alguien está efectivamente hambriento. Y no hay retorno a la conciencia tras el desvarío, el amor tempestuoso. Continuamos, señora, solo un camino en FM Los Coihue, la 105.5. Se comunicaron unos amigos que me mandaron un abrazo. Andy, Monita y Dani. Así que les mando un abrazo desde el corazón, como decía Juan. Eso sí que son amigos, grandes amigos del corazón. Así que les mando un abrazo muy grande. Y me están escuchando, así que me pone muy contento. No siempre me pueden escuchar. Qué trío ese, por Dios, imagínate, Dani en los tambores, Andy en guitarra y voz y Monita en voz. Oh, Por Dios, ya han venido a tocar Andy y Monita acá y la rompieron. La rompen, la siguen rompiendo. Así que bueno, ya en cualquier momento vamos a traer de vuelta. Y bueno, nos faltaría algo de percusión, ¿eh? Justo ahí Dani está dando clases y sabe mucho de eso. Así que bueno, piénsenlo, gente. Bueno, un saludo también para Seba, que anda viajando. Otro amigo del corazón que anda viajando, creo que para Buenos Aires. Así que bueno, nos escuchará el mensaje vía intención. No creo que la esté escuchando la radio. Lamentablemente no tenemos internet para ponerla al aire. Ya lo vamos a ir mejorando eso. Y la FM Los Coibos va a estar escuchándose en más lugares del país. Bueno, vamos a continuar ahora con los redonditos de ricota. La Parabellum del buen psicópata y Maldición va a ser un día hermoso. Estos dos temas del disco Bang Bang, Estás Liquidado, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Vamos con los redondos nomás. Tira un salto mortal, pura su moscardón imaginario, impecable testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición, de alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Seguimos de Ni Ahora Solo Un Camino, este programa emitido por la FM Los Coibos, la 105.5, la radio comunitaria de este querido barrio Villa Los Coibos. Y nos llegó un mensaje: hermanito, te acompañamos con guitarra y conga al ritmo de Los Redondos, jaja. Qué grande ahí, monita. Bueno, un abrazo para los tres. Igual, acá me han informado que son artistas exclusivos de Conciencia Gaia, que es posible que hagan algunos mantras, así que no sé, vamos a ver los derechos de autor para, porque acá yo también quisiera que vengan algún día, ya han venido, no vamos a tocar unos mantras y algo más rock and rollero, así que por ahí, si Juan lo permite, serán artistas exclusivos, pero de Conciencia Gaia y de Y Ahora Solo Un Camino. No, son artistas del barrio y de la radio entera, así que pero bueno, eso quería decirles, ¿no? Que van a venir a tocar a Conciencia Gaia en algún momento. Por lo menos lo que han hablado con Juan. Así que son unos músicos muy buenos que tenemos la suerte de tener acá cerquita. Y encima son amigos del corazón, así que ¿qué más puedo pedir? Bueno, vamos a ir despidiéndonos en esta noche. Hay que hacer unas cuantas cuadritas para casa. La monita también nos decía que la luna estaba hermosa, que recién la había ido a contemplar. Así que la luna iluminará mi camino en esta noche fría de Villa Los Coibos. Y le vamos a dedicar este final de programa con Sky a Juan, que sabemos que le gusta mucho Sky. Con dos temas del último disco de Sky, que es La Luna Hueca del año 2013. El primer tema se llama Tu Sombra Peregrina. Y el segundo tema, ya lo sabés, presten atención a la letra porque está muy bueno. Habla de muchas cosas que estuvimos hablando acá con Juan. Así que presten atención a la letra y nos vamos con estos dos temas. Y después vamos a dejar sonando este tema que suena de fondo para hacer el broche final. Porque empezamos con los dos temas que presentó la Renga en el último recital del sábado 13 de junio en Tucumán. Y nos vamos a ir después de Sky con Hablando de la Libertad, que es el tema con que la Renga cierra todos los recitales. Recitales que, por un lado, te voy a confesar que extraño bastante. Hace como 2 años casi que no voy a ver a la Renga. Ya vamos a ir. Ojalá que venga para Bariloche. Bueno, vamos entonces con Tu Sombra Peregrina y Ya lo sabes de Sky. Y después hablando de la libertad. Y con eso cerramos la edición número 50, la edición de hoy en vivo de Día de Solo un Camino. Les mando un abrazo a todos los que nos han escuchado y a los que no también. Y a los amigos que están del otro lado. Muchas gracias, un abrazo para todos. Nos vemos el martes que viene a las 7 de la tarde, como siempre, en FM Los Jueves. No se olviden que el lunes hay un programa nuevo, que también voy a ser parte de ese programa. Y va a estar Juan, el maestro de Reiki. Acuérdense, el lunes a partir de las 10 de la mañana, Conciencia Gaia. Muchas gracias y un abrazo para todos. Hasta los pies, mi sombra me abandonó, se fue por la pared y me dijo adiós. Plaza del mercado, se perdía en la multitud y me dijo adiós. Con una bandada de palomas se escapó, sombra golondrina en el juego del amor. Bye. ojos y ves una fracción de eternidad. Yeah. otras mil razones en el tiempo. Chao, gracias. Nos vemos la próxima.